Y continuamos nosotros con nuestro tema general. A los que no sabían, comenzamos una serie nueva. Y esta serie nueva se llama Aspectos Básicos de la Vida Cristiana. Aspectos básicos de la vida cristiana. En el día de ayer comenzamos sobre este tema hablando sobre la importancia que tiene el que usted y yo aprendamos el secreto de adorar a Dios. El secreto, la importancia de la adoración a Dios. Ustedes, hermanos, me miran a mí cómo yo me esfuerzo en lograr que ustedes aprendan a adorar a Dios. Y a veces ustedes miran cómo yo interrumpo los cánticos. Y probablemente algunos de ustedes pensarán, ay, hermano, qué latoso es el pastor, mira. Yo sé lo que estoy haciendo. Gloria a Dios. Si usted no aprende el secreto de la verdadera adoración, usted va a tener serios problemas como creyente y como cristiano. Amén. Y ayer nosotros estuvimos hablando de eso. Y hoy yo quisiera continuar hablando sobre este mismo tema. De la importancia que tiene. Hay muchas de las cosas que la gente le llama adoración que no es adoración. Muchos de los cánticos que usted oye por ahí, no, eso no es alabanza, no es adoración. A veces es ritmo musical con dos o tres palabritas evangélicas. Y cuidado. Dios no acepta fuego extraño. Y a veces es fuego extraño lo que se quema en el altar del Señor. Amén. Por ello yo quiero, hermanos, que nosotros continuemos mirando todos los aspectos que tienen que ver con la adoración y la alabanza. Estamos viendo los patrones bíblicos con respecto a ello. Yo decía en el día de ayer y leíamos como base por allá el libro de Juan, se recuerda usted, en el capítulo 4, donde el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, no es ni en este lugar ni en aquel lugar, sino que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca el Padre, gente que le adore de verdad. Ahora bien, yo decía ayer que hay que adorar al Señor porque el Señor merece que se le adore. ¿Por qué alabar? Dios anda buscando adoradores y Dios merece la adoración. Dios merece la alabanza. Dios merece, cuando usted adora y glorifica a Dios, está reconociendo quién Dios es. Y Él merece que usted lo reconozca. Es una falta que Dios pase desapercibido. Ahora, yo quiero que continuemos mirando algo más. Y vaya usted buscando ahora el Salmo 33. Note que la adoración a Dios, cómo Dios percibe la alabanza y la adoración que usted le da a Él. Oiga bien, no meramente cómo usted y yo la percibamos. A veces, a nivel de iglesia, a nivel de creyente, decimos, hermano, este cantito es para adorar al Señor. No, a veces va dedicado a los hermanos. Venga al culto porque tenemos buena música. ¿Y quién ha dicho que esto sea un salón de baile? Venga al culto del Señor, al servicio, porque hemos invitado al cantante fulano que canta bonito. Y parece como si fuera un centro para nosotros deleitarnos. La pregunta que hay que hacer es, ¿el invitado especial en este lugar, que es el Señor, se está deleitando? Y el Señor solamente se deleita cuando la alabanza es genuina y viene del corazón. Vamos a ver cómo el Señor mira la alabanza. Salmo 33. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1, algunos versículos. ¿Ya lo tienen? Lea, dice, alegraos, oh justo, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y juicio de la misericordia de Jehová. Está llena la tierra. Amén. Note usted en el primer versículo donde hemos leído. Aquí dice que la alabanza es hermosa. La alabanza a Dios es hermosa. Yo quiero que usted te mire. Allá dice: alegraos justo en Jehová, en los íntegros de corazón. La alabanza es hermosa. Yo quiero que usted note, el pueblo de Israel, los hebreos, tenían la costumbre de señalar con su cuerpo sus sentimientos. Es parte de la cultura del Medio Oriente. Por ejemplo, cuando alguien en el Medio Oriente, en los tiempos del Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, se le moría un familiar, esta persona hacía duelo, y el duelo era mostrado por una vestidura de cilicio. Cilicio, yo le dije a usted, era una tela de pelo de cabra negro. Era el material de lo que hacían las tiendas de campaña, las casas donde ellos vivían. Eso era el cilicio. Y la gente no se vestía de ese tipo de tela normalmente, pero se ponía cuando la gente estaba de duelo, se vestía de cilicio. Era una señal. Y no meramente esto, sino que la gente que estaba de duelo tomaba tierra y se le echaba en la cabeza. Y también había expresión de dolor, la gente lloraba cuando se sentía en ello. Ahora, cuando la gente se sentía alegre, todo el panorama cambiaba. Cuando la gente se sentía alegre, lo demostraba en la vestidura. Se vestía de colores, se ponían los mejores vestidos, y los ricos en la alegría se vestían de púrpura, se vestían de lino fino, se ungían, se lavaban y mostraban alegría. Amén. Dios, oiga bien, espera que cuando usted y yo nos acerquemos a Él, nos acerquemos alegremente. En el pueblo de Israel y en aquellos tiempos, era casi pecado, podríamos decir, era reprensible que alguien se acercara a un rey deprimido. Pruébemelo con la Biblia. Usted se recordará cuando a Nehemías, en el libro de Nehemías, le dieron la mala noticia de cuál era la condición de aquellos que habían quedado en Israel. Dice que él oró, ayunó, y se trató de arreglarlo mejor, pero el rey lo llamó. Y él era uno de los consejeros principales del rey Atajerjes. Era el copero del rey. Copero no meramente era quien le llevaba el vino, sino quien hacía compañía al rey y era confidente del rey. Era un puesto importante, era un ministro importante en palacio. Y dice que ese día se presentó ante el rey, pero no se presentó jovial como siempre él era, sino que el rey, por más que él quiso fingir, el rey notó que había tristeza y le dijo: hay tristeza en tu cara, veo tristeza en ti, y esto no es lo acostumbrado. Y dice que Nehemías temió delante del rey. ¿Sabe por qué? Porque estaba prohibido, en aquellos tiempos era la cultura, acercarse deprimido delante del rey. Note usted que Dios no nos toma en cuenta a nosotros cuando nos acercamos a Él, como nosotros somos. No le estoy diciendo que Dios dice: acércate, amén, y echa sobre mí tus cargas, porque yo tengo cuidado de vosotros, dice el Señor. Amén. Pero ¿dónde está el punto? Usted no puede acercarse a Dios con ánimo de desesperación. Porque usted acercarse a Dios como el que está desesperado, como el que no tiene socorro, es acercarse como no sabiendo quién es Él. Usted puede acercarse a Dios con confianza, con confidencia. Y esa confianza y esa confidencia es la que nos permite a nosotros, aún en medio de la tristeza, estar alegre y decir, aunque me sienta como me sienta, me glorificaré en Jehová, mi Salvador, y cantaré su alabanza. Por ello, no importa cómo usted venga a la iglesia, siempre podrá cantar un cántico, porque... Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Varias personas esta semana encontraron trabajo. Y ustedes acaban de escuchar un testimonio más. Y algunos testimonios que se dieron ayer. Usted puede mirarse sin trabajo y decir, wow, tengo el cúmulo de los biles que lo tengo arriba. ¿Cómo le voy a hacer? Y está preocupado. Pero delante del Señor, aunque usted venga con la plegaria, Señor, dame trabajo, necesito ayuda. Usted puede acercarse a Dios con gratitud y decirle, Señor, gracias, porque aunque no tengo, tú eres soberano y tú me das todo lo que yo necesito. Lo ha hecho en el pasado, lo va a hacer hoy. Por lo tanto, te adoro, te glorifico, porque tú eres mi sostenedor. Y en ese momento, gozarse en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Por eso podemos adorar al Señor en todo tiempo. Adoraré al Señor, alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová me glorificaré. Él llenará mi alma. Bendito sea el nombre del Señor. El que no es un adorador es porque no ha reconocido quién es Dios. Pero vamos a seguir mirando. Ya casi tengo que irme. ¿Me soportan unos minutos más? ¿No, ya se quieren ir? Sí. Ah, ok, ahí vamos. Ya lo tienes, ahí vas. ¿Qué dice el Salmo 33? Lea. A ver, no, pero dígale, dale un cocorrón al que está. Alégrate, deja esa cara de machete que tiene. Alégrate. Y si no hay motivo de estar alegre ahorita, amén. Usted puede estar como la embarazada. Sí. ¿Qué dice la Biblia? Que la mujer partorienta sufre, pero después que se alivia, se alegra. En medio de la prueba, dígale, está embarazado de prueba. No te preocupes, que Dios es tu alivio. Dígale, Dios es tu alivio. Y cuando te alivie, podrás gozarte delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, comience a gozarse desde ahora. Vamos a ver. Lea, Salmo 33:1. Alegraos, oh justo, en Jehová. El motivo de nuestra alegría. Aprenda usted a disfrutar de la presencia de Dios. A alegrarse en el Señor. Dice, en los íntegros. La alabanza es hermosa. ¿Quiénes son los íntegros? En los que no andan chuecos. Si usted anda chueco, en primer lugar no le sale la alabanza. Y en segundo lugar, por más que se esfuerce, la alabanza va a salir torcida. Amén. Y su alabanza no va a ser hermosa. Pero en aquel que ha confesado al Señor, ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero y ha sido justificado, cuando abre la boca, el Señor se glorifica en lo que usted hace, en su alabanza, en su reconocimiento. Ahora mire lo que dice el versículo 2, lea. Aclamad a Jehová, aclámale. Parte de la alabanza, número uno, la alabanza a Dios es una alabanza, es hermosa. Voy a poner aquí alabanza, porque hay una diferencia entre alabanza y adoración. Alabanza es hermosa. En la alabanza, Usted tiene que aprender a alegrarse. No importa cómo venga, venga despedazado lo que venga. Aunque venga triste, llorando. Amén. La fe en el Señor es suficiente para saber que el lamento será cambiado en baile. La tristeza será cambiada en gozo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hace un rato estaba hablando con un joven. Tiene un tremendo testimonio. Un día de esto, le prometí que lo iba a invitar con los jóvenes para que compartan. Le decía, ¿sabes qué, hermano? Caí en la cárcel dos veces, dijo. Dice, ¿sabes qué? Si yo no hubiera caído preso, estaría en el infierno. Y me dijo, o estaría en donde están los que van a ser condenados a muerte. Dice, Dios por su misericordia me metió en la cárcel. Gloria a Dios. Nosotros podemos adorar a Dios aún por los propósitos que no sabemos las cosas. Porque Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe. Gloria al nombre del Señor. Dios sabe. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes probablemente alguna vez se vieron cargados con la familia? Ay, esta familia, ay, estos muchachos, esto. Amén. Y luego, ¿qué pasó? Esos hijos se han convertido en base para su alegría. ¿Sí o no? Y usted dice, ¿qué hubiera sido de mi vida? Si hubiera faltado esto, hubiera faltado esto, hubiera faltado este. Pero en su momento usted lloró, ¿verdad que sí? Por lo tanto, en el momento de la prueba, embarazado de prueba, glorifique, exalte. Amén. Gloria a Dios. Y dice, Señor, te voy a dar un down payment de alabanza por lo que voy a cosechar cuando la bendición venga. Ahorita me duele, pero te voy a glorificar de adelantado. Te voy a comenzar a darte un down payment porque yo sé, puedo confiar. La esperanza que tengo en ti, en medio de mi tristeza, mi angustia y mi lucha, me permite glorificar, porque tú dices que todo va a salir bien, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Por lo tanto, en esto que me ayudará bien, te glorificaré. Sigue viendo el salmo. Aclamad. Es hermosa la alabanza, pero cuando usted alabe, aclame. ¿Qué es aclamar? Se lo voy a poner en ejemplo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes eran deportistas? Ninguno. Tienen cara de que no eran deportistas por esas 200 libras de más. Perdón. ¿Cuántos de ustedes eran fanáticos de algún deporte? ¿Cuántos eran fanáticos del fútbol aquí? Fanáticos. No me digas con ese cuento que yo sí no era fanático de fútbol. Pero, a ver, América, Chivas. ¿Cuál era el equipo del Salvador? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ustedes eran fanáticos? No son salvadoreños. A ver, ¿cuánto le iban al Chivas? El Chivas Rayada del Guadalajara, el América. Cuauhtémoc. Hugo Sánchez. No, yo no veo fútbol, pero me lo sé todos. No, a mí no me gusta esa cosa. No. Un montón de hombres, 11 hombres maduros jugando con pantalones cortos como bebito pegándole una pelota. ¿Qué es eso? Crezca ya, grow no, crezca. Bueno, pero, ok. ¿Cuántos de ustedes eran fanáticos del béisbol? Levanten la mano. Wow. ¿Cuál es el equipo? ¿Los Astros? Hermana, pero y usted, hermana mía, qué bárbara, de primera línea se iba, se sentaba en el dogado atrás. Ok, ¿cuántos de ustedes eran fanáticos del fútbol americano? cuál le va usted? ¿Los Oilers de Houston? Bueno, ok. ¿Cuántos de ustedes eran fanáticos de la Virgen de Guadalupe? ¿De qué se ríen? ¡Ah! Algo era usted fanático. ¿Cuántos fueron fanáticos de algo aquí? Mire, baje la mano. 12 de diciembre. ¿Cuántos de ustedes le llevaban las mañanitas a la Virgen? Usted. Yo no se da cuenta. Amén. Ok, bajen la mano. Que la serenata, que llevaban serenata. Ok. ¿Cuántos de ustedes eran políticos? Miren los políticos. ¡Que viva fulano! ¡Que viva! ¡Arriba los astros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué sé yo? ¿Cuántos de ustedes echaban porras? Le estoy poniendo este ejemplo para que entienda lo que es aclamar. Aclamar es cuando usted proclama, pero no por andar de chango repitiendo lo que mira, sino que de lo más profundo del corazón usted declara las virtudes de aquello que usted mira o de quien usted reconoce. Por eso usted declara las maravillas de Jehová, y eso es aclamar a Dios. Por ejemplo, yo aclamo cuando yo digo gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Yo estoy aclamando al Señor. ¿Por qué lo aclamo? El que era, el que es y el que ha de venir, lo estoy aclamando por su eternidad. Cuando yo digo gloria a Dios, usted me dice, ¿y por qué le glorifica? Y yo digo, porque Él es mi Salvador. Gloria al que me ha salvado. Estoy declarando, aclamando lo que Él ha hecho por mí. Gloria al Señor, porque me sacó de la basura y me llevaste a un lugar de preferencia. Gloria porque escucha mi oración. Gloria a ti porque eres mi sustentador. Gloria a ti porque eres mi Dios. Eres mi todo. Cuando yo hago eso, estoy aclamando. Y a usted le falta aprender a aclamar. A ver, ¿cuántos de ustedes reconocen lo que Dios ha hecho por ustedes? Entonces, les doy un minuto para que aclame. A ver, ¿por qué lo va a aclamar? A ver, órale, ¿por qué reconoce? ¿Qué te ha dado? Porque me ha dado familia. Porque me ha dado hijo. ¿Por qué? Diga. No, pero aclámelo como si estuviera en un estadio, por favor. ¿Sabes qué? Allá cuando andaba con su chiva, usted glorificaba a la chiva. Ahora glorifique no a la chiva, sino al Rey de Reyes y Señor. Aclame, proclame, aprenda a declarar, declara su grandeza, su misericordia, lo que ha hecho contigo. ¿Qué hizo contigo? ¿Qué hizo? ¿Qué has hecho? Y ustedes, muchachas, si tienen, por lo menos porque le dio novio. Porque le va a dar esposo. Amén. Porque le dio padre o madre. ¿Por qué? Pueden declararlo. Miren para atrás, jóvenes, para que miren. Miren para atrás. Miren para atrás. ¿No le da deseo de ponerse de pie y aclamar al Señor? Gloria a Dios, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Señor? Grandes son sus maravillas. Amén, pueden sentarse. Lo lamentable es que solamente se recuerden de aclamarlo cuando yo le digo. Si yo no estuviera hablando de este tema, usted no estaría así aclamando. Y mañana cuando yo termine, usted se le va a olvidar. Y vamos a ver la carga. Hermano, por favor, adórale. Y hermano. La alabanza de los justos es hermosa. Aclamemos al Señor. Gloria a Dios. Aclamad a Jehová. Como se aclama, declarando con nuestra boca. con arpas, con instrumentos musicales, con salterio, con decacordio. Se aclama a Dios tocando instrumentos. Versículo 3, ¿cómo se aclama a Dios? Cantadle cántico nuevo. Hay dos tipos de cántico en la adoración. El cántico aprendido, como los coritos que cantamos que alguien compuso. Y cántico nuevo es la alabanza fresca que está en nuestra boca. Donde usted puede decir, cantemos al Señor por su inmenso amor. Me lo acabo de inventar. Oh, glorifico tu nombre, Señor. Yo quiero adorarte, yo quiero glorificarte, porque me diste de comer, porque grandes son tus maravillas, porque tú fortaleces mi vida. Quiero glorificarte porque tú eres mi sanador, porque tú eres mi justificador, qué sé yo. Y usted declarar con su propio cántico. Y fluir, y fluir, y fluir. Y ustedes que tienen la guitarra, el piano, ya le he dicho a ustedes, aprendan a fluir. Pero que me da vergüenza, hermano. Ah, le da vergüenza. Pero cuando usted andaba ahí con la botellota en la mano, pintando un cuatro así, ahí no le da vergüenza. Esto es la vida. Pero yo nunca andaba con la botella. Bueno, andaba con la botella. La botella andaba con usted. Gloria a Dios. Bueno, como haya sido. Ok, tenemos que seguir. Ya casi me voy. Gloria a Dios. Entonces, ¿se entendió este asunto? Cantadle cántico nuevo. Y cuando lo haga, ¿dice a qué? ¿Qué dice? Hacedlo bien. Hacedlo bien. Mire cómo es la gente. Una vez fue el Papa a México. Bueno, una vez no, ha ido como tres veces o cuatro. Y tenían un coro, oiga esto, cantando canto gregoriano. Bueno, canto gregoriano. ¿Y sabe quién es? ¿Quién? Una de las voces principales del canto gregoriano. Se buscaron a Plácido Domingo, el famoso tenor, uno de los tenores más famosos, los tres más famosos del mundo: Plácido Domingo, Alejandro Cabrera y Luciano Pavarotti. Son los tres más grandes tenores que hay en el mundo. Se buscaron a Plácido Domingo. Y yo me quedé escuchando y yo, mira esto. Plácido Domingo no le estaba cantando a Dios, le estaba cantando al Papa. Ese coro le estaba cantando al Papa. Eso era un show montado. Y yo me quedé pensando, yo dije, mira esto, esta gente, ¿cuánto se habrán gastado? ¿Cuánto le estarán pagando a Plácido? Para que esté ahí cantando en ese coro. Un ambientazo, un arreglo, una cosa. Las calles la arreglan para que el Papa Móvil no se le vaya a ir una llanta en el pozo. Las casas por donde va a pasar el Papa Móvil hasta la pintan para que se vea. Porque el Papa, para que el viejito ni mira casi. Pero ahí van. Y usted puede estar seguro que esa misma gente, y lo digo por usted, que antes andaba papeando. Lo digo por usted. Esa misma gente que hace tanto arreglo para llenar a un hombre que quizá ni agradece. Si se convirtiera, pasaría igual que usted. El evangelio fuera, por ahí se va. ¿Cuántos de ustedes cuando eran romanistas alguna vez hicieron promesa de rodillas? Levante la mano. Uno, dona, trena, catona, quina, quineta, estaba la reina en su... Ven como a 10. De rodillas. ¿Verdad que duele ir de rodillas? En mi país hubo una que prometió, a no sé quién santo le prometió, es limpiar el piso de la iglesia con la lengua. Sí, Señor. Sí, Señor. Y eso no es cuento ni es disparate. Limpiar. Si el santo le respondía no sé a qué cosa. ¿Se imagina usted? ¿Cuántos de ustedes se atrevería a mapearme el piso de la iglesia con baño y todo con la lengua? Para que usted vea la ignorancia de la gente. Ahora en el camino del Señor. Oiga bien. Todas esas necedades la gente se las inventa. Ahora en el camino del Señor. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor dice, el Señor nunca le ha exigido a usted que le limpie el piso con la lengua. Por lo menos que le pase el mapa, el mapeador. Bien hecho. También pues, si va a hacer algo para el Señor, hágalo bien hecho. Sí, porque aquí hay unas hermanitas ya que por ahí se van. Cuando hay un grupito aquí de hermanas que cuando le toca a ella, yo voy a checo el baño allá y da lástima. O si no se paran en la escoba a cotorrear con todo el mundo trabajando. Bueno, eso se lo dejo para otro día. Ya dañó el mensaje, hermano. Estaba hablando de otra cosa. Oiga bien, ¿usted cree que uno no se da cuenta? Ya agarré monte. Oiga bien. Oiga esto. El Señor no le exige a usted que limpie el piso con la lengua. El Señor no ha exigido que se vista de morado. Me voy a vestir de morado o de negro o de blanco por 10 años, como hay gente que lo han hecho. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Proclama mi nombre, dice el Señor. Quiero, dice el Señor, que me reconozca en medio de tu vida, en medio de en tu casa. Solamente reconóceme. Amén. Él merece la alabanza. Él merece la adoración. Gloria a Dios. Amén. Oiga bien. Allá en el rancho suyo, cuando pasaban el ídolo, ¿qué hacía usted? Cuando pasaban el ídolo, se tiraba de rodillas ante el ídolo, porque va pasando. Cuando pasaba frente a la iglesia del pueblo, ¿qué hacía? ¿Lo hacía o no lo hacía? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Diga usted que no lo hacía. Lo hacía así. A lo largo y a lo estrecho. Pero lo hacía. Gloria a Dios. Y el Señor no le exige ninguna de esas basuras ahorita. Ahora viene el Evangelio. Y para que usted proclame y declare, hay que estarle rogando. Hermano, please, por favor, adoren a Dios. Es más, si no lo quiere adorar, no lo adore. Que lo aproveche. Este que está aquí lo va a adorar. No quiere adorarle, es su problema. That's your business, that's your problem. Pero el Señor dice, yo voy a honrar al que me honre. Tú me honras y yo te honro. Pero le daré la espalda a aquellos que me tienen en poco, dice el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si le quiere honrar, usted va a ser honrado. En su angustia clamará. Y el Señor responderá. ¿Por qué clamo y no me responde? Dios dice, porque nunca tiene la costumbre de reconocerme, de darme mi lugar. Oh, Dios dice, yo soy grande, yo soy alto, dice Dios. Dios dice que Él es poderoso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una escritura que dice que el asno conoce el pesebre de su señor. Dice, pero mi pueblo no me reconoce. Vamos a ver, un versículo más. Ay, Señor mío, estamos tarde. Y este es un solo versículo. ¿Qué hago, hermano? Váyase al otro. Salmo 149. Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Tranquilo. Mira, hermano, este es mi trabajo. Yo le voy a enseñar a ustedes la verdad. Sin esconderle las cosas. Yo le voy a decir las cosas como son. Ahora, si usted es tardo para oír, ese es su problema. Pero que yo no entiendo, pero que yo no quiere entender. Pero que yo no sé, no quiere saber. Vamos a ver, agarre la Biblia, dése un palo usted mismo. Salmo 149:1. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Cantad a Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea. Oye. Cantad a Jehová, su alabanza sea. Yo fui una vez a una iglesia que dije que estaban adorando a Dios. ¿Sabes lo que estaban cantando? De colores se visten los campos. Y óyeme, pero esto es clase de naturismo, qué cosa. Que de colores se visten los campos en las primaveras, que el pajarito cuando amanece, la amanecera. Dios está pegado. Y esto es alabanza. Lea. ¿A quién se le canta? ¿Cantarle qué? Dígale que está a su lado. Yo no te vengo a cantar a ti, dígale. No te crea. Dígale, a mí no me importa que oiga o no oiga. Dígale, no es a usted que le vengo a cantar. Ahora diga usted, hermano, pero yo vengo a adorar a Dios. No. ¿Sabe por qué? Le viene a cantar al vecino cuando usted le da vergüenza. Ay, me van a oír. Dígale al vecino, yo vengo a cantar sinvergüenzamente. Es más, dígaselo más mejor. Yo vengo a cantar sinvergüenza. Pero no le diga sinvergüenza a él. Yo vengo a cantar yo sin que me dé vergüenza. Eso quiero decir. Otra vez dígale, yo vengo a cantar sinvergüenza. No, pero pero no le diga así. Digo, yo vengo a cantar sinvergüenza. Así, ahora sí. Otra vez. Yo vengo a cantar sinvergüenza. Sin que me dé vergüenza. ¿Sabe lo que decía David? A David le dio con... Oye, se la agarraron en serio. Yo vengo a cantar sin... No. Es así, así. David, cuando traía el arca, ¿se recuerdan ustedes? Venía sacrificando, venía adorando. Y venía en minifalda. Dice que la falda le quedaba corta. Y oiga bien, a David no era que se le miraba la ropa interior, porque en aquel tiempo no se usaba ropa interior. No le estoy diciendo la verdad. La ropa era suelta, y cuando levantaba, la falda se le levantaba, y la esposa de David estaba en el balcón, y miraba y decía, oye, mira, este hombre está loco. Tenga usted cuidado, hermano. Sí, porque hay algunas hermanas que, cuando miran que el marido está, no digo ustedes, pero estoy hablando en otros lugares, claro. Que el marido está, pero arréglate, pero déjelo, ese no es su problema. En vez de estar fisgando, cierre usted los ojos y glorifica a Dios. Pero mujer de Dios, acuérdate que tenía muleta hace 4 meses. Y te va a romper la pata otra vez que se la rompa. Al cabo Dios se la cura. Usted olvídese. En vez de andar fisgando al vecino, cierre usted las 2 ventanas curiosas esas que tienen debajo de la ceja. Cierre la cortina esa. Levante. Levante las tenazas. Como si fuera Jaiba usted. Levante las tenazas, cierre los ojos y glorifique al Señor. Y olvídese del que está al lado. Usted no vino a... Dígale que está solo. No vine a darte gusto a ti. Dígale. No vine a darte gusto a ti. No vine a complacerte a ti. Pero es que la boca te huele muy feo. Entonces tráigase un expresito. Y si no puede, porque el otro le tape la nariz, pero usted glorifique a Dios. Levante la mano y fumigue. Y glorifique a Dios. Bendito el nombre del Señor. Sí. Amén. Vamos a ver. Lea. ¿A quién se le canta? El problema de la iglesia es que la gente en la iglesia viene para que lo chuleen. Hermano, voy a cantar un cantito para la gloria de Dios. Y luego en la puerta. Vaya, hermana, yo no sabía que tenía tan hermosa voz. Gracias, gracias. No hay de queso, nomás de papa. Gracias. Aleluya, era para el Señor, pero con esa carita de hipócrita. Dame más. Amén. Se preocupa cuando no aplauden después del canto. Hay que aplaudir. Es para el Señor, para la gloria. No, lo quiere para él, para ella. Amén. Venimos a cantarle a él. No a cantarnos los unos a los otros. La música no suena. Claro, usted tiene si va a hacer algo para el Señor, hágalo bien. Pero usted va a hacer lo mejor que usted pueda. Y si lo mejor que usted puede hacer por H, por R no sale bien, bueno, entonces diga, Señor, pon un filtro para que salga, sube entonado ahí arriba, pero ahí te voy. Pero a lo mejor de mi corazón. Con todo mi corazón. Bendito nombre de Dios. Vamos a seguir. Lea la Biblia. Cantad a Jehová. Cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Cuando los santos se congregan, debe haber alabanza. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su Rey. Cuando nos reunimos, debemos de gozarnos, regocijarnos delante de su presencia. Lo mejor para un padre lo que mejor mira es a sus chiquillos contentos, gozándose y disfrutando, estando felices en una forma sana. ¿Verdad que sí? Dios se goza cuando enfrente de él, ¿sabe para qué Dios llega al culto? Para vernos a nosotros disfrutar delante de su presencia y disfrutar de su comunión y de su compañía. Disfrutamos de la comunión y la compañía los unos con los otros, pero también la comunión y la compañía del Señor. Amén. Dice, ¿qué cosa? Versículo 3. Alaben su nombre con danza. ¿Por qué insiste tanto que dé el brinquito, hermano? Porque mi Biblia dice que el nombre del Señor hay que adorarlo con danza. Usted era bastante bailarín, hasta un 4 pintaba solo allá. Bailaba hasta con el palo de la escoba allá afuera, ¿verdad que sí? Hasta ridículo se miraba. Y hacía cuadros y ponía. Parecía chango payaso. Si usted pasa por un sitio donde hay gente bailando y se tapa tápese los oídos, no oiga la música, van a ver chango bailando. Habían algunos de ustedes que hasta bailaban con las manos. Daba un pasito así. Y después. Bien ridículo. Ay, no le daba vergüenza. Claro, porque en aquel entonces no tenía. No le daba vergüenza. Y ahora me viene con el shock. Digo, ay, me da vergüenza. Sape gato. Para andar bebiendo no le daba vergüenza. Para andar echando su mentirota no le daba vergüenza. Para andar pecando no le daba vergüenza. ¿Eh? ¿Quieren que le siga diciendo? Para andarse trasnochando no le daba vergüenza. Con la lengua, hermano mío, se limpiaba los zapatos de tan mentiroso, mentirosa que era. Y eso no le daba vergüenza. Y ahora proclamar las maravillas del Señor, eso sí le da vergüenza, perdón. Eso sí le da vergüenza. Amén. A mí me da vergüenza para las cosas malas. Para lo malo me da vergüenza. Pero para glorificar al Señor no tengo. La mía era verde y salió un burro y se la comió creyendo que era zacate. Así que no. Gloria a Dios. No me da vergüenza. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia, poder de Dios para salvación. ¿Cómo me voy a avergonzar de aquel que no se avergonzó por mí? David venía glorificando al Señor y venía dando unos brincos, ¿eh? Y se le levantaba la falda y se miraba su desnudez. Y él no se daba cuenta. Claro, no venga usted ahora como David. Ah, bueno, David lo hacía. Yo, no. No. Venía, nada más que la falda le quedaba un poco chiquita. Y mire cuál es el peligro de andar fisgando. Aquella señora, David estaba contento, sacrificó, bendijo al pueblo, lo despide. Ahora viene Mical. Y viene con una cubeta de hielo, de agua helada. Y le dice, qué bien, qué cosa el rey de Israel. Se ha comportado como un villano delante de las plebeyas del pueblo. ¿No te dabas cuenta que andaba enseñando tu desnudez? Enseñándote y mostrándote. Y David, hermano mío, eso sí que no lo acepto. Dijo, venga para acá. Si me hice bajo, no fui delante de ti, sino delante de Jehová. Si pasé vergüenza adorándole, lo hice para glorificarle a él, que me puso de rey en lugar de tu padre. David reconocía que si no hubiera sido por Dios, iba a estar detrás de las patas de las ovejas, hueliendo a oveja. Y de allá Dios lo sacó. David era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué lo hizo rey? Porque antes de entrar en la vida pública, ese hombre en su vida privada, donde nadie lo oía, solamente las ovejas, 3 o 4 días de camino de su casa, en la vigilia de la noche, el arpista de Israel sacaba su guitarrita, su arpa, y componía salmos a la hoguera donde se calentaba. Las ovejas no podían apreciar el salmo que cantaba, pero Dios Todopoderoso sí lo escuchaba en el cielo. Amén. Y de ahí salió esta alabanza, el Salmo 23. Jehová, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estas son las composiciones de David. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. A las 2, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, en la vigilia solo, en el frío, en el calor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Alaben su nombre con danza, con pandero, Salmos 149:3. Y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Oiga bien, hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Eh? Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. En la noche, en vez de estar peleando, cante usted al Señor. Dígale a la mujer, dígale al marido, ¿sabes qué? Cállate que voy a cantarle ahora al rey. Pero mujer, déjame dormir y que tengo que levantarme temprano. Entonces voy a cantar entre los dientes, pero voy a cantar. Amén. ¿Canten dónde? Aún en sus camas. ¿Cuántos de ustedes cantan en la cama? ¿Cantan en la cama ustedes? A ver, levante la mano los cantores de cama. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué concertina! Cuando esté cantando me va a llamar por teléfono para yo disfrutar del concierto. No, el concierto lo disfruta Dios desde el cielo, bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Ahora bien, hay gente que dice, ¡ay, párele allí! Hay gente que dice, el asunto es que yo adoro a Dios en mi mente. Y como Dios conoce mi pensamiento, yo adoro. Señor, ahí va la alabanza. Esto no es lo que la Biblia dice. Lea el versículo 6. Pero léalo usted porque yo no se lo quiero leer. No les oigo. ¿Exalte a Dios con qué? Ahí no dice que con la mente nada más. ¿Qué dice? ¿Qué es exaltar con la garganta? ¿Qué es exaltar a Dios con la garganta? ¿Eh? Es hablando. Eso no es. ¡Oh! No. Sí, como si estuviera haciendo gárgara. Ahí se está refiriendo. Usa las cuerdas vocales. ¿Eh? Gloria a Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es cuando adore al Señor de tal manera que usted se escuche. No tenga pena gritar. No es mi tradición yo adorar a Dios así. Yo no le estoy hablando de tradición, le estoy enseñando lo que la Biblia dice. Exalten a Dios con su garganta y espada de dos filos en la mano. ¿Qué es eso? Con la palabra de Dios. ¿Eh? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo en los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos a sus nobles. En otras palabras, ¿sabía usted que con la alabanza se pelea? ¿Sabía usted que una de las armas más terribles que el cristiano tiene es la alabanza a Dios? No, ustedes no quieren saber. ¿Sabía usted que Gedeón, amén, peleó con alabanza? Un escuadrón lo dividió en 300 hombres, 4 escuadrones, y dijo, cuando yo le dé señal, rompan los cántaros ardiendo. Y proclamen y digan, por Jehová, por la espada de Jehová y por Gedeón. Y cuando proclamaron y declararon, confusión entró en el ejército enemigo. ¿Sabía usted que a Josafat le dijeron, viene un gran ejército contra ti, Josafat? Y él tuvo miedo, se atemorizó. Viene un gran ejército, como la arena del mar han salido contra ti. Y están en tal lugar, acampando, porque vienen a atacarte. Él pasó revista y sabía que no tenía fuerza contra ese gran ejército. Se humilló delante de Dios y Dios le mandó al profeta. Y le dijo, no tengas miedo, Josafat. No tengas miedo, sal a pelear. El pueblo de Israel, oiga bien, cuando estaba bien con Dios, eso sí, vuelvo y le digo, la alabanza del justo es la que puede. Si usted anda chueco, adore lo que quiera, no llega. Pero el pueblo de Israel, cuando estaba bien con Dios, hermanos míos, en muchas ocasiones no tuvo que pelear. Si usted está bien con Dios, no tiene que pelear en usted mismo. Gloria a Dios, Dios que nos ayude a estar bien y lavado con su sangre. Amén. Este es el secreto de la alabanza. Yo no sé si usted viene esta noche con problemas. Yo no sé si usted vino esta noche abrumado. Pero le voy a decir esto en el nombre del Señor. Si usted aprende a adorar a Dios con sinceridad en su corazón, esa es una de las armas más terribles que el cristiano tiene en la mano. No temáis, le dijo Dios, ni tenga miedo a esa multitud tan grande, porque la lucha no es vuestra, sino de Dios. ¿Sabe usted que cuando usted adora a Dios, Jehová Dios sale a pelear por su causa? ¿Sabía usted? Es que usted no entiende eso, quizás, o no sabe. ¿Sabía usted que cuando usted comienza a adorar a Dios, todo el ejército de los ángeles de Dios del cielo, usted no lo está mirando, el ejército del cielo se moviliza cuando usted comienza a pelear adorando a Dios y glorificando a Dios? No temáis, le dijeron, ni tenga miedo contra esa multitud tan grande. La lucha no es vuestra, es de Dios. Al otro día le dijo Josafá al ejército, dice, salgan contra el ejército. Y él dice, no le esperen que lleguen, salgan contra él. Pero quiero que sepan que no van a pelear. Dice, cuando yo te diga, párate y mira lo que yo voy a hacer. Frente al ejército iban los sacerdotes. Se supone que, oye, si yo voy a pelear, hermano, yo quiero que vayan la aviación bombardear primero. Y luego los aten que vayan a romper los tanques del enemigo. Y luego viene la caballería, la artillería, y por último voy yo. Pero note que Dios pelea diferente. Porque Dios dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Dígale al vecino, no es con tu fuerza, dígale, ni es con lo que te crea, no es con espada, no es con ejército. Aprende a pelear con mi espíritu. Y se pelea con la alabanza y el reconocimiento. Ahí se pelea con el espíritu. ¡Oh, deda! Gloria a Jesús. Al otro día salieron los sacerdotes, al frente del ejército iban los adoradores, con ropas primorosas, vestidos con ropa de iglesia. Y pasaron frente al ejército y se pararon. Y luego vino el ejército y allí estaba ese mar de gente, de carros de guerra, listo para atacarlos. Y los sacerdotes comenzaron a cantar y los levitas a tocarle a Dios alabanza. Y cantaban porque su misericordia es para siempre. ¿Cuál era el cántico? Alabad a Jehová nuestro Dios, porque su misericordia es para siempre. Alabad a Jehová nuestro Dios, porque su misericordia es para siempre. Y cantaban y alababan y fueron levantando la voz. Y no estaban cantando en su mente. Aleluya. Y cuando comenzaron a cantar y levantaron la voz, y Dios le dijo, yo quiero que miren lo que yo voy a hacer. Confusión entró en el ejército enemigo y se mataron uno con otro de los enemigos hasta que no quedó un solo hombre. Y ahora después que todos estaban muertos, Dios dijo, vayan por el oro, quítenle el botín. E Israel fue enriquecido. Eso es lo que hace Dios. En su problema, alabe a Dios y glorifique a Dios. Oiga bien, Dios borra computadoras cuando tiene que hacerlo. Dios cambia datos como tiene que hacerlo. Dios hace cosas. Confusión entra en el enemigo. Usted no sabe ni cómo, pero Dios sabe lo que hace. Por lo tanto, pueblo, aprende a adorar a Dios. Alaba a Dios. Glorifica a Dios. Siempre vamos a reconocer. Esta iglesia tiene que aprender a reconocer a Dios, a reconocer su presencia. Aprende. En lo que anda repelando, maldiciendo y echando palabras sueltas, calla boca, cambia la expresión por una expresión de adoración. Yo sé que duele, pero la lucha no es con espada, es con espíritu. La alabanza es para pelear. Es increíble. Usted adora a Dios y cuando Dios se complace de la alabanza responde con fuego. Responde, manda a los ángeles que avasallen. ¿Quieren otra historia? Ya le dije que me iba, pero esta sí se la voy a contar. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? ¿Sabía usted? Los muros de Jericó eran altísimos. Le voy a decir de qué ancho era. 14 pies de ancho. Los muros de Jericó eran. Le voy a decir de qué ancho. ¿Me permite tu silla? De aquí a la pared. Eran de ancho los muros de Jericó. ¿Cómo van a derrumbar una pared así? Con las manos, un pueblo como en Israel. Y los muros estaban mitad a mitad del camino de la ciudad. Esa ciudad había que tomarla. Y Dios le dijo, no se preocupen. La van a tomar. No le dijo cómo, pero sí la tomaron glorificando. Dios sabe que usted no tiene fuerza para vencer por usted mismo. Dios sabe que no tiene fuerza ni para rascarse la cabeza, pobrecito. ¿Qué fuerza tiene usted? Dígale que está a su lado. Tiene la fuerza de un renacuajo. No tiene fuerza. No tiene fuerza. ¿Yo qué fuerza tengo? Ninguna. Pobrecito de mí. Pobrecito de mí. Tengo ninguna. Dios sabe que usted no tiene fuerza. Dios sabe que usted no tiene capacidad. Dios sabe que no tiene habilidad en usted mismo. ¿Qué fuerza tiene usted? Ninguna. Así que preocupándose y no se preocupando no va a cambiar nada. Pero una cosa usted puede hacer. Adore a Dios. Gócese en el Señor y glorifique. Sí. Ustedes, hermana, yo sé que ustedes están casadas quizás con el Chupacabra Junior. Mire, a ese hombre usted no lo va a cambiar. Ni su mamá lo cambió. Ni su abuelita con su consejo lo cambió. Ni el diablo, ya el diablo, hasta el diablo lo tiene de la forma que el diablo dice, ¿sabe que este es más diablo que yo? A ese no lo cambia nadie, como decimos en México. Nadie. Esa señora suya que tiene uñas de navaja, parece que. ¿Por qué será que ustedes las mujeres cuando pelean, pelean arañando a la gente? Y le tiran a la cara así como para que a los hombres les den vergüenza, así. Pantera. Y usted viene y mete la mano y cuando viene a ver la sangrero aquí porque se le pegan las navajas aquí. Y si se descuida así. Y lo marcan. Y a usted le da vergüenza ir al trabajo. Luego viene usted y agarra el polvito de la señora y se maquilla acá. Dice, ¿qué trae? ¿Qué trae? Está medio raro. Pues no, me salió una alergia. Alergia con cuatro rayas. No, mejor diga que le salió un gato vestido de mujer. Gatúbeda Junior. Ok, lo que le quiero decir a esa señora, ya usted trató todo. No cambia, no cambia. No cambia. La lleva al psicólogo, arañó al psicólogo. La lleva al manicomio, al psiquiatra. Ya le dieron electroshock. Y la noquearon. Se portó bien 3 meses porque el corrientazo le cambió la onda del cerebro. Pero a los 3 meses volvió a agarrar las malas costumbres. La empastillaron. No hay forma. Pastor, pastor, estoy desesperado. ¿Qué hago? No hagas nada. ¿Qué puedo hacer? Ya hiciste esto y esto. ¿Le amaste, hermano? Sí, hermano, le amé. ¿Fue usted un buen marido? Sí. ¿Le compró la guaracha en la pulga? Sí, todo eso. Y ya hice todo. ¿Y no ha cambiado? No, no ha cambiado. ¿Qué puedo hacer? Pues ya no puede hacer más nada. ¿Cómo voy a cambiar el desecho? Saque el arma súper secreta. El arma XY7. ¿Cuál es el arma XY7? La alabanza. Cada vez que le maldiga, bendiga. Amén. Métase con el Señor y dígale: yo no puedo, Señor, tú sí. No, no puedo, Padre, pero te glorifico. Señor, yo sé que en el fondo es buena, que es en el fondo del océano, pero es en el fondo, Señor. Padre, glorifica tu nombre, Señor. A mí, y adore con la boca que va a maldecir, no maldiga, bendiga, glorifique, exalte. Parece firme, dile honor al Señor, dile gracias al Señor, glorifica al Señor. Y en ese momento usted está desarmando al enemigo, gloria a Cristo Jesús. En ese momento usted glorifica y exalta a Dios. En ese momento el Señor comienza a alinear a todo el ejército del cielo. Cuando no tiene, ¿sabe lo que le dijo a los sacerdotes en Jericó? Dice, mira, van a ir con el arca y le van a dar una vuelta a la ciudad. Pero no quiero que hablen media palabra. Y ese día le dieron la primera vuelta a la ciudad y se regresaron al campamento. Y los jericoteños estaban diciendo, oye, pero ¿qué onda trae esta gente? Al otro día salieron temprano y dieron otra vuelta sin hablar media palabra. Y ¿sabes qué? Iban armados con trompetas, llevaban todo el utensilio y dieron otra vuelta. Y así cada día dieron una vuelta. Hasta llegar al sexto día habían dado 6 vueltas. El día séptimo, Dios lo dijo bien tempranito en la mañana: hoy no van a dar una vuelta, hoy van a dar 7. Y dieron la primera vuelta. Y dieron la segunda, callado, ni media palabra. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Séptima vuelta, 6 vueltas y media ya llevaban. 6 vueltas y 2/4. 6 vueltas y 3/4. 6 vueltas, 3/4 y un poquito. 6 vueltas, 3/4 y un poquitititito más. Y cuando completaron las 7 vueltas, Dios le dijo: ahora enfrente en la ciudad. Y ahora quiero que los que llevan los cuernos toquen el cuerno. Y tocaron la trompeta, el cuerno, a todo dar. Y el pueblo proclamó la gloria de Dios. Y gritaron, y exaltaron, y glorificaron. Y cuando alabaron, vino un terremoto. Y Dios, el poder de Dios, un muro de 14 pies de ancho por una altura inmensa, se vino abajo. Y cada uno entonces entró a la ciudad. Y de esa forma Jericó fue tomada. ¿Cuál es el Jericó de su vida? Yo no sé cuál es el Jericó de su vida. Pero si usted aprende a repelar menos y adorar a Dios, hay poder, pelee. Por eso cantamos una alabanza que dice: con mi alabanza yo pelearé. Por eso cantamos el canto que cantaba Josafat: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificar a Jehová. Gloria a Dios. El pueblo que les reconoce. ¿Cuántos de ustedes, esta iglesia necesita aprender eso? Ese amén no convenció a nadie. A ver, dígale a la esposa: cuando te ponga así medio rara, voy a glorificar a Jehová. Dígale al marido: cuando te vea así medio rarón, voy a glorificar a Jehová. Amén. Gloria a Dios. En la iglesia, cuando venga, voy a glorificar a Jehová. Siempre glorificaré y cantaré las maravillas y la misericordia del Señor, porque para siempre es su misericordia. Pónganse de pie, bendito el nombre del Señor.